Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a los compañeros que hacen posible nuestra salida al aire en los controles, en el estudio y en la planta emisora. En los controles está Lidia y en la planta emisora Wilfredo y Vicente Lima, a quien aprovechamos la ocasión para mandarle especialmente un fuerte abrazo. Estamos aquí con Corina. Buenos días. Y bueno, en el día de hoy vamos a presentarles un par de temas. Uno que concierne Palestina y otro la planta del mal llamado hidrógeno verde que pretende instalarse en las cercanías de la ciudad de Paysandú. Con relación a Palestina, primero decirles que las diversas actividades por Palestina se multiplican. El lunes de mañana, en la entrada norte del puerto, con la consigna romper relaciones con Israel, no alimentar el genocidio, se denunció la venta de carne y ganado en pie a Israel con bastante repercusión. Fue una actividad conjunta con sindicatos portuarios y la coordinación por Palestina. En esta semana, el miércoles, hubo una actividad la alerta relativa a la flotilla de la Libertad en Plaza Libertad, un estado de alerta que se mantiene porque la flotilla está siendo acosada con drones. Y bueno, decir por la gente que no esté al tanto que esta flotilla lo que pretende es llevar ayuda humanitaria y romper un bloqueo a Gaza que ya dura 18 años, ¿no? No es algo solamente lo reciente de ahora. Por otro lado, por ejemplo, el jueves se produjo la entrega de la carta en presidencia de la agrupación Judíos contra el Genocidio Uruguay, pidiendo la ruptura de relaciones con Israel, lo que también estuvo acompañado por gente de la coordinación por Palestina. El viernes, que fue la marcha de la diversidad, hubo dentro de la marcha un bloque por Palestina con una gran bandera. Y, digamos, la situación de Palestina estuvo presente en las intervenciones que se hicieron ahí. Y ayer en Colonia, en un recital de rock de La Renga, se distribuyeron volantes y se agitó con muy buena recepción. Estas son solo algunas de las actividades más importantes, pero hay muchas que se están haciendo casi que a diario, como charlas, talleres, intervenciones, ya sea en Montevideo, en el área metropolitana, pero también en el interior. Y muchas veces, muchas de estas actividades se agolpan en los fines de semana. Hoy, sin ir más lejos, la Coordinación por Palestina va a estar presente en las llamadas de admisión para el próximo carnaval en el Prado, en las inmediaciones de Wuschental y del Mira Agustini. Digamos, porque a veces la gente no conoce exactamente el nombre de Val Prado, pero no anda mirando los carteles. Viene a ser donde Wuschental llega prácticamente al Arroyo Miguelete, muy cerca del puente y muy cerca también del Rosedal. Bueno, ahí vamos a estar repartiendo volantes que llaman a participar, volantes informativos, porque tienen, digamos, también bastantes elementos de información, En la gran marcha que se va a realizar el 9 de octubre, ¿no? También avisar que, por ejemplo, mañana en la ciudad de La Paz a las 18:30 se va a hacer también una marcha, se van a concentrar a las 18:30 en el Monumento del Picar Pedrero, van a marchar por Palestina y van a llamar a participar también en la marcha del 9 de octubre. Para el fin de semana próximo se están organizando dos recorridos en Montevideo, sábado y domingo, con distribución de volantes informativos, etcétera, y llamado a la gran marcha del 9 de octubre. Pero bueno, eso es algo que está en construcción, así que podrán seguir estos acontecimientos, convocatorias y otras actividades, ya sea en nuestro Facebook y en el Instagram del Frente Ambiental de Lía Villalba o en las redes de la Coordinación por Palestina. Bueno, ahora Corina va a leer un artículo y comentar de María Landi que salió publicado en Brecha, porque es una gran conocedora que habla de Palestina, de la situación internacional, de los planteos en la Asamblea General de la ONU. ¿Quiénes hacen esos planteos? ¿Con qué objetivos visibles y otros objetivos que no son tan visibles? Sí, antes de comenzar la lectura de este artículo de María, quería ver que justamente en esta asamblea de la ONU que hubo hace, en estos días pasados, duran varios días porque van todos los países que están en la ONU y que va en general su presidente a hacer una intervención, cuando habló Netanyahu, el asesino Netanyahu, que esta fase que estamos viviendo en la humanidad permite que este tipo pueda estar hablando ahí, Uruguay no se retiró, porque muchas delegaciones lo abucharon, sí, y se retiraron. Uruguay, la delegación, permaneció en la sala de la ONU. Y otra cosa que vemos, que la situación de Palestina sigue igual o peor, porque es un ataque a la ciudad de Gaza, está concentrado para destruirla. Incluso hace dos días que supimos, o un día ahora no recuerdo bien, que Médicos Sin Fronteras se retiró de la ciudad de Gaza porque ya con los bombardeos ya no pueden seguir trabajando. De no, lo pueden que queda, no pueden ejercer curar a la gente. Bueno, quedaba antes... pero igual tú lo decís cuando pases al otro tema, que como siempre el Diario de la Juventud, con su página relativa a ambiente, tú vas a, justamente uno de los temas es el que tú vas a hablar algo, ¿no?, del hidrógeno verde, de la pretensión de esa empresa HIF Global. Entonces, mejor directo ahora entonces a este artículo, que es muy aclaratorio de esto de los dos estados, por ejemplo. Bueno, se llama La ola de reconocimiento al Estado palestino en la ONU a las puertas de una nueva traición, es el título que le dio Brecha. Es el día 26 de septiembre. Dos fuerzas pugnan en esta Asamblea General de la ONU. Dos puntos. Una, que busca mecanismos efectivos para hacer cumplir las obligaciones internacionales y acabar con el genocidio. Y otra, que busca salvar a Israel y a sus socios de la rendición de cuentas, cambiando algo para que no cambie nada. La fachada de esta maniobra es el reconocimiento de un Estado palestino ficticio. El genocidio en Gaza, la aniquilación y el desplazamiento forzado de la población palestina dominan la Asamblea número 80 de la ONU, Asamblea General. El telón de fondo es la ola de indignación ante la inacción y la complicidad de los poderes mundiales para parar las atrocidades israelíes. La necesidad de los gobiernos de hacer algún gesto para aplacar la indignación popular y salvar su reputación ha llevado a que en apenas dos días 10 países occidentales hayan reconocido al Estado palestino. Pero, como comentó la relatora especial Francesca Albanese, hace 5 años esta noticia habría sido para aplaudir. Hoy, en cambio, suena a una distracción para desviar la atención y las responsabilidades de la verdadera prioridad, que es frenar el genocidio y la impunidad de Israel. Repito, la verdadera prioridad, frenar el genocidio y la impunidad de Israel. Sigo. Ya analizamos, en otro número de brecha, la inutilidad de reconocer simbólicamente un Estado inexistente sin tomar medidas concretas contra quien lo hace imposible en la práctica, o sea, Israel, ¿no? No menos cínico es hacerlo soslayando que el gobierno israelí asegura que jamás existirá un Estado palestino, eso lo dice Israel, y su parlamento aprobó recientemente la anexión de Cisjordania. Como dice la periodista Sonia Bulos en un diario español, comillas, la condición de Estado solo importa en la medida en que sirva a la autodeterminación. Una fórmula de dos estados desvinculada de este derecho a la autodeterminación reproduce la dominación colonial y actúa como estrategia de contención destinada a proteger a Israel de las consecuencias de su curso genocida más que a promover los derechos palestinos. Cierre comillas de esa periodista española. En 2024 la Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General de la ONU establecieron que los estados debían tomar medidas para prevenir el genocidio, dejar de colaborar con el régimen ilegal de ocupación colonial y apartheid y sancionar a Israel. Pero mientras Israel intensifica la destrucción y la hambruna en Gaza y su violenta expansión colonial en Cisjordania, los estados siguen sin actuar. Al igual que en la cumbre de Doha, que fue una cumbre de países árabes y musulmanes, en esta Asamblea General, los gobiernos amigos de Palestina compiten por quién da el discurso más fuerte, pero con excepciones, como Colombia, nunca pasan de las palabras a los hechos. En lugar de priorizar el fin de genocidio, el apartheid y la ocupación ilegal, a fines de julio, Francia y Arabia Saudita organizaron una conferencia de alto nivel en Nueva York que aprobó la, comillas, declaración sobre la solución pacífica de la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de dos estados. Cierre comillas. El 12 de septiembre, la declaración fue aprobada en la Asamblea General de la ONU por una aplastante mayoría de 142 países, incluido Uruguay. Y este lunes 22, hace poquitos días, en otra conferencia organizada por Francia y Arabia Saudita, en la que el presidente francés Emmanuel Macron reconoció el Estado palestino, no sin condiciones, se ratificó la hoja de ruta para lo que en realidad es una nueva capitulación, similar a la de Oslo hace 3 décadas, y también de la mano de la autoridad palestina. La propuesta de solución al conflicto, entre comillas, incluye alto el fuego inmediato, liberación de todos los rehenes, entre comillas, en realidad soldados prisioneros de guerra de un ejército de ocupación, e intercambio de prisioneros palestinos, desarme de Hamas y entrega del control de Gaza a una autoridad palestina reformada con apoyo internacional, cierre comillas, garantía de seguridad para Israel, también para Palestina, aunque a saber cómo será eso, con un mini estado desmilitarizado y la renuncia al derecho a la defensa de Palestina, no, y de Gaza. Y faltaba más, una exhortación a que todos los países árabes establezcan relaciones con Israel. Hay algunos que las tienen y otros no, no, agrego. No se menciona el derecho palestino a la autodeterminación con su capital en Jerusalén, ni la rendición de cuentas de Israel por sus crímenes atroces, como si el genocidio continuado estos dos años no existiera, no se lo nombra. Tampoco se mencionan las exigencias de la Corte Internacional de Justicia de desmantelar el régimen ilegal y de apartheid, de devolver el territorio robado y de reparar a las víctimas palestinas por el despojo, la violencia sistémica y la opresión de 7 décadas. Para esta operación de normalización disfrazada de apoyo a Palestina, los países amigos de Israel contaron con la fiel colaboración del casi nonagenario, a cumplir el 90, ¿no?, presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que participó por Zoom porque Trump le negó la visa para viajar. Tras 20 años en el cargo, Mahmoud Abbas, cuyo mandato terminó en 2009, y gobierna por decreto que carece de apoyo popular y en estos dos años no hizo otra cosa que seguir colaborando con Israel, reprimiendo la resistencia y la protesta en Cisjordania, se comprometió, Mahmoud Abbas, a realizar elecciones en un año para renovar, entre comillas, renovar el liderazgo palestino. También condenó obedientemente las acciones de Hamas y le ordenó entregar las armas. Todo esto ocurre mientras Israel continúa su destrucción despiadada de la ciudad de Gaza y en medio de la devastación los sobrevivientes claman a gritos que el mundo haga algo para parar la barbarie. Que el mundo haga algo para parar la barbarie, repito. Las voces palestinas que protestan y denuncian la traición están llenando las redes sociales en todo el mundo. Aún quienes no simpatizan con Hamas recuerdan que el derecho a la esto es muy importante, el derecho a la resistencia de un pueblo oprimido está reconocido por varias resoluciones de la ONU y que no se puede entregar las armas cuando se tiene al lado una potencia nuclear apoyada por el imperio y capaz de atacar a 6 países en 72 horas, como sucedió. O sea que, repetimos, en la ONU se reconoce el derecho a la resistencia de un pueblo oprimido como es el pueblo palestino, ¿no? Ocupado, bueno, sí, hay muchas cosas, pero voy a seguir cogiendo y nos va a dar el tiempo para terminar de leer esto. Acá, por ejemplo, un ejemplo, el gazatí Majed Abu Salama escribió en sus redes sociales, comillas, lo que él dice: rechazo que los líderes occidentales tengan derecho a decidir por nosotros si jamás debe participar. Esta es una decisión política palestina. Sin embargo, los imperialistas occidentales, fieles a su naturaleza, dan por sentado que saben más que nosotros, el pueblo indígena de Palestina. Soy una de las voces, continúa esta persona, soy una de las voces más críticas de Hamas, pero reconozco que tiene legitimidad política y una base electoral. Es un partido político palestino y como tal debe ser respetado. Termina las comillas de esta persona. Y remata, reconocer al Estado de Palestina en el marco actual no es un paso hacia la justicia, es una traición. Es una traición. Legitima el sionismo, borra el derecho al retorno y recompensa el colonialismo, mientras el pueblo palestino sigue sangrando, resistiendo y sobreviviendo como ciudadano de décima clase. las potencias occidentales ocultan su complicidad tras el lenguaje de la diplomacia, ofreciendo gestos simbólicos mientras mantienen los acuerdos armamentísticos y protegen a Israel de su responsabilidad. Este reconocimiento no tiene que ver con la liberación de Palestina, sino con preservar los intereses imperiales y absorberse de culpa. Cierre de comillas. Sigue el artículo de María. La jurista francesa Raphaël Maison calificó la operación de Macron y del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman como, comillas, subversión del derecho internacional. Con la misma preocupación de hacer cumplir los mandatos de la Corte Internacional de Justicia para parar el genocidio y sancionar a Israel, en estos meses ha ido creciendo el llamado a que la ONU actúe utilizando la resolución Unión por la Paz. Es un mecanismo, un procedimiento de la ONU que faculta a la Asamblea General de la ONU con 2/3 de los votos a tomar medidas excepcionales cuando el Consejo de Seguridad está paralizado por el veto, porque acá el Consejo de Seguridad, Estados Unidos siempre vetó el cese del fuego, ¿no? Y esto es lo que Petro también invoca, ese procedimiento que se llama en la Unión por la Paz, y se precisan 2/3. Bajo este mecanismo, la Asamblea General podría crear una fuerza multinacional de intervención armada, entre paréntesis, no como la fuerza de estabilización de cascos azules que propone la declaración de Nueva York. Sí, la de Macron es otra característica. Eso, que entre en Gaza con la misión de proteger a la población palestina, garantizar su acceso a la ayuda humanitaria. Recordemos que los privan de comida y de agua. Se están muriendo de hambre. Están muriendo. Hay niños, ya han muerto muchos de nutrientes. Teniendo en la frontera toda la ayuda ahí. Camiones y camiones. Parada y en algunos casos pudriéndose. Sí, garantizar. Preservar las pruebas de los lo que sería esta fuerza multinacional, ¿no? Eso especial de Unión por la Paz. Acceso a ayuda humanitaria, preservar las pruebas de los crímenes israelíes y ayudar a la reconstrucción. Entre quienes impulsan esta iniciativa están los juristas estadounidenses Richard Falk y Craig Mohiber, Francesca Albanese, el Tribunal Gaza de la Sociedad Civil Internacional, PNO, que es una red palestina de organizaciones sociales, y una serie de personalidades y de organizaciones nucleadas bajo la consigna Proteger Palestina, ¿no? Está en inglés, Protect Palestina. En su discurso ante la Asamblea General, el presidente Petro de Colombia afirmó que el tiempo de la democracia para parar el genocidio de Gaza ya pasó y exhortó a implementar la resolución esa de Unión por la Paz para defender la vida del pueblo palestino. Queda por saber si algunos países del sur, en particular los que integran el grupo de La Haya, tendrán el coraje de llevar adelante esta iniciativa. El panorama no se ve alentador, pero como dice Mohiber, uno de los juristas estadounidenses, es la última oportunidad para salvar la credibilidad de la ONU y del sistema legal construido durante 80 años que hasta ahora no ha sido capaz de salvar a Gaza. Recordemos que Israel nunca respetó ninguna resolución de la ONU y siempre se le dejó así, que haga lo que quiera. Continúo, perdonen, y agrega, está por terminar, y agrega que el rol de los pueblos, de las personas de a pie, que ya no soportamos esta ignominia, es seguir movilizándose y exigiendo a los gobiernos que actúen de verdad y no con declaraciones huecas para parar la aniquilación del pueblo palestino. Y queda su última frase, un pueblo que se ha convertido en símbolo de todas las luchas por libertad y justicia en el mundo. Si pese a tanto horror, Gaza no ha bajado los brazos, ni ha termina la frase tú. Si pese a tanto horror, Gaza no ha bajado los brazos ni ha levantado la bandera blanca, rendirse es un lujo que nadie puede darse. Bueno, este es el fin del artículo. Corina está muy conmovida. Y estamos cerca del final. Como ya estamos acostumbrados, nos planteamos tocar más de un tema, pero nos quedamos cortos de tiempo. Bueno, digamos una cosa. Antes de terminar, quiero, como por el programa que sigue de Córdoba, agradecerle las palabras que él tiene muchas veces sobre nuestro programa, que siempre nos olvidamos de hacer. Le agradecemos de todo corazón. Y no quería, intentando reponerme un poquito, que como siempre el diario, el semanario de la juventud, tiene una o dos páginas de ambiente siempre, y en esta semana está el comunicado de la recientemente confirmada Red Nacional No al Hidrógeno Verde, que pensábamos leerlo, pero no dio el tiempo, y sobre el mismo tema del hidrógeno verde, porque es sobre todo por el que pretende, hablemos siempre en condicional, que quisiera instalarse ahí en Paysandú, frente a Colón. Hay un artículo justamente de militantes de Colón. Sí. Que se llama, no me acuerdo, tienen un nombre, y creo que mañana estará por acá. Uno de ellos, Carlos Serrati, que ya multisectorial Somos Ambiente. Y también hay un artículo de página 12, y quisiera decir una cosa sola más y terminamos y damos paso a la pausa y al programa Tierra Viva. Tierra Libre, que se reproduce un poco, que me hizo acordar al tiempo de UPM, Bonia, Gualeguaychú, los argentinos también luchando por el ambiente de su lado. Quería decir eso nada más, porque no hay más tiempo. Queridos oyentes, hasta la próxima, y movilicémonos todo lo posible, no dejemos de hablar de Gaza. Bueno, muy bien, hasta la semana próxima, amigos, que pasen lo mejor posible, y bueno, todos los que puedan participar en estas luchas, bienvenidos.